sorprende. El hombre que está del otro lado de la radio, el hombre que está del otro lado de la radio, que está en Mar del Plata en este momento, no tiene 37 puntos, ¿eh? Porque no se jugó para hacer 37 puntos. Pero su equipo está peleando en lo más alto de la tabla de posiciones hoy, con 15 unidades, metió un gran fin de semana, en el partido televisado le ganó a Sionista, y en este juego, día de hoy, partido dificilísimo, reeditando semifinales del Torneo Nacional de Ascenso de la temporada pasada. Quilmes le ganó 75-73, imagino que con un 11 unido, repleto, colmado de público. Leandro Ramela, ¿cómo te va? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan, ¿qué decís? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, Leandro, ¿vos? Contento, imagino. Y sí, siempre que se gana, se está contento. Pero bueno, la verdad que como vos decís, se sufrió, fue bastante duro, cosa que previo al juego me lo imaginaba, pero se definió en la última pelota y bueno, gracias a Dios pudimos ganar. ¿Cómo fue ese final? A ver. Y cerramos mal, la verdad, porque teníamos con 3 puntos arriba, erramos 2 tiros libres, en atacaron ellos, cortamos con FAU porque estábamos a 3, metieron los 2 tiros libres, sacamos, nos hicieron FAU, metimos los 2 tiros libres, o sea, volvimos a estar a 3, sí, y atacamos y no cortamos con FAU, no por decisión, sino porque nos dormimos y metieron un triple y empataron con 10 segundos por jugar, 12 segundos por jugar. Me imagino el 11 unido como estaba, ¿no? Y sí, porque la verdad que ya habíamos cortado con FAU la pelota anterior, tendríamos que haber vuelto a cortar con FAU, que era la idea. Pero bueno, Nico Ferreira empató el partido y sacamos del lateral y se ensució un poco la jugada que habíamos planificado. La verdad que no fue lo que habíamos planificado. Y Fabián Sadi jugó uno por uno, hizo una bandeja, la metió y bueno, no llegaron a tirar ellos, terminó el juego ahí. Y un Quilmes que está muy muy sólido, ¿no? Independientemente del final y de la paridad que tiene, realmente está muy sólido en su juego, está muy sólido en los conceptos. ¿Sabes qué me pareció? Creo que lo comenté el otro día al aire, en el partido que televisamos del TNA, mira yo, de la Liga Nacional con el Turco Rafael y con Fabián García, decía lo claro que estás y cómo el equipo entiende tus conceptos, ¿no? Para un entrenador debe ser piola eso. La verdad que yo estoy cómodo, ¿no? Más allá de los triunfos estoy cómodo porque estamos todos con una misma idea, me parece. Sabemos que reconocimos entre todos las limitaciones y que tenemos que ser un equipo humilde y sacrificado si queremos competir. Y cuando me parece que cuando todos tenemos el mismo pensamiento es más fácil conseguir cosas. Claro. Pero igual, la verdad, Fabián, es que yo estoy muy contento porque el equipo compite y porque estábamos dando pelea. Igual, no, yo sé, tengo que ser realista, que ganamos creo que 3 o 4 juegos en final cerrado y los podríamos haber perdido también. Y hoy no estábamos con la cantidad de puntos que estamos. Claro. Pero más allá de eso, me parece que lo mejor que tenemos es que, bueno, que sabemos qué hacer para competir, ¿no? Tienen claro cómo competir. Claro, claro. Y eso no es tan fácil tampoco de lograr. No, que va a ser fácil. Tenés que tener jugadores que tengan mucha predisposición y que piensen igual que uno, ¿no? La verdad que eso te facilita mucho las cosas. Leandro, más allá de esto que venís comentando, que tiene que ver mucho con la mentalidad, con la actitud, ¿qué está haciendo bien Quilmes en el juego? ¿Por qué está llegando a estos buenos resultados desde el juego, en cuanto en ataque, en defensa? ¿Qué cosa está haciendo bien? Me parece que estamos defendiendo bastante bien. Hoy otra vez un partido de 70 puntos. La verdad que estamos defendiendo bien por momentos. Y hacemos 2 o 3 cosas bien. Yo a veces pienso que uno planifica muchas cosas y no es fácil que todas salgan bien. Pero si planificamos 5 cosas, por ahí 3 las estamos haciendo bien y bueno, a veces te da resultado. Hoy la verdad que hoy teníamos un objetivo, jugábamos contra el mejor extranjero de la liga hoy por hoy, en este momento, en esta actualidad. Que es líder, uno de los líderes en puntos, uno de los líderes en rebote, uno de los líderes en valoración. La verdad que es un americano que está siendo muy desequilibrante. Lee Roberts. Lee Roberts. Y bueno, lo atacamos, lo pusimos en situaciones defensivas que se sentía incómodo y logramos que tenga tres fulls en poco tiempo, y cuando volvió a la cancha logramos ponerlo en faltas y la verdad que lo sacamos del juego. En lo que, bueno, más allá de eso, Estudiantes tuvo armas para poder seguir compitiendo. Pero bueno, me parece que, por ejemplo, eso es lo que quiero decir, que nos planteamos dos o tres cosas y, bueno, las tratamos de hacer y las llevamos adelante. Que te vuelvo a repetir, uno, me parece que es más fácil plantearlas como entrenador, no hay ninguna ciencia. Lo bueno que tenemos es que los jugadores están convencidos y las llevan adelante. Hablabas recién de Lee Roberts, que es uno de los mejores extranjeros de la liga. Ustedes han conseguido con Baxley, me parece uno de los jugadores que uno no conocía de los extranjeros, uno de los más importantes, les está dando muchas soluciones. Sí, comparto con vos, comparto 100% lo que vos decís. Nos está dando soluciones. Hoy, el otro día contra Cenista, había tenido un mal juego defensivo y pidió perdón, y hoy creo que lo hizo de gran manera, conteniendo a Gamboa, que es un jugador bastante difícil de contener. Así que sí, la verdad que estamos contentos con él. Y lo bueno que él sigue creciendo y quiere crecer. Él hizo una apuesta en nuestro país. Claro. Porque vino por poco dinero, pero vino a apostar a más. Él podría estar jugando en otra liga por un poco más de dinero, pero bueno, gracias a Dios le está saliendo bien esa apuesta, y nosotros tratamos de cada vez sumarle alguna cosita más para que siga siendo importante, ¿no? Y sabes que vi muy bien y lo veo muy bien en los partidos que tuve oportunidad de ver a Quilmes, a Fabián Sadi, mucho más rápido, mejor con su físico, punzante a la hora de pasar la pelota, rápido, entendiendo el juego, lo vi muy bien, y además con una sobrecarga en estos últimos partidos, porque no cuenta ni con Luquita Sotí, que le puede dar una mano en la conducción y en la posición del 1-2, ni con Luca Vildosa, que no jugó todavía, ¿no? La verdad que, bueno, que Fabián, más allá de estar muy contento con él, porque apostamos los dos a lo mismo, apostamos a que él vuelva a estar insertado en la Liga Nacional, y él le está haciendo una apuesta grande en eso. Ya no sé más, que no le puedo decir mucho más, porque hace no sé cuántos partidos que juega más de 37 minutos, me parece que ya no da más. A medida que va pasando los juegos, yo siento que necesita un descanso, pero bueno, hoy hizo la última acción uno por uno y hizo una bandeja y ganó el juego, así que claro. La verdad que Fabián, ya no sé más que pedirle. Es enorme el trabajo que está haciendo, y me parece que en algún momento lo está pagando, porque comete algunos errores. Sí, pero por lógico. La carga, pero claro, pobre, por la carga de minutos que tiene, por la carga y la acumulación de minutos que tiene, porque no es en un partido, es en todos los partidos, está jugando 37, no, seguro, 40. Seguro. Así que estoy muy contento con él. Y el sacrificio que está haciendo es enorme, enorme. ¿Y cómo ves el resto de los participantes? ¿Cómo ves el resto de la temporada de la liga? Me parece, a mi criterio, que es una liga muy pareja a esta altura. Lo que creo que no va a pasar, no se va a extender. Me parece que hay 5 o 6 equipos que están por encima del resto, y me parece que para fin de enero son los que se van a acomodar arriba. De hecho, ya hay uno que se empezó a acomodar. Y sí, ¿no? Me parece que con la vuelta de Campazzo, Peñarol empezó a encontrar el juego. Sí, Peñarol ya ganó muchos partidos seguidos y se va a ir poniendo donde se tiene que poner. Creo que Regata de Corrientes lo mismo. Atenas me parece que también. O sea, me parece que hay equipos que a la larga, a fin de enero, van a estar donde tienen que estar. Y los que no, vamos a depender del buen funcionamiento colectivo. Después de esos 5 o 6 equipos, el resto, el que mejor funcionamiento colectivo tenga, va a estar un poquito más arriba, y los otros van a estar abajo, pero me parece que es muy parejo. Bahía le gana a Estudiante de Concordia y hoy pierde con Sionista. Está todo muy... Me da la sensación de que el que juega mal puede perder. Sí, ¿no? claro. ¿Y cómo ves el tema? Porque hay un tema que por ahí no se toca mucho, no se habla mucho, y que yo le doy mucha importancia, ¿no? Hay muchos entrenadores que están haciendo sus primeras armas en la Liga Nacional A. Y creo que ya en una nota lo hablábamos con vos, ¿no? Aquel entrenador que pudo dirigir a jugadores del Torneo Nacional de Ascenso y que sabe lo que pueden dar, Y porque la verdad que con este nuevo sistema o este nuevo formato, lo positivo para mí, porque toda cosa, todo cambio tiene un lado positivo, y este también lo tiene, es que algunos mitos se van cayendo. Este jugador de A, este jugador de TNA. Y hay un montón de jugadores, y creo que en esto vamos a compartir, que pueden jugar tranquilamente la A, como hay un montón de jugadores que están sobrevaluados de la A, o estaban sobrevaluados de la A, y que bajaban al TNA y no marcaban diferencia, y que en la A tampoco es que hacían mucha diferencia, pero el hecho de instalarse como jugadores de A ya los hacía, por ese simple motivo, ser jugadores de A. Entonces digo, ¿cómo ves también el tema de los entrenadores, no? Porque me imagino que también debe costar acomodarse a cierto tipo de situaciones que son completamente diferentes a las del TNA. Sí, me parece que el cambio más grande que hay son la cantidad de partidos. La planificación, bueno, es fundamental ahí. Y el periodo de entrenamiento que utilizábamos en el TNA no tiene nada que ver con los periodos de entrenamiento de ahora. Nosotros hacíamos una semana larga, dedicábamos dos o tres días en la semana a nuestro equipo y después dos días al equipo contrario. Y ahora me parece que es todo, tiene otro vértigo, ¿no? La Liga A, y tenés que cambiar la forma de entrenamiento, tienes que ser más concreto en cuando se juegan tantos partidos por semana. La semana pasada jugamos cuatro partidos en una semana. Bueno, uno es más teórico que práctico, porque no puede cargar mucho en los entrenamientos. El físico no aguanta, si no. Y claro, y bueno, y todos los equipos tienen también problemas de lesiones por esto mismo. Claro. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo, es parte de aprender a estar en la máxima categoría, y estoy tratando de adaptarme para yo también acomodarme a la categoría, a la A, ¿no? Que es diferente al TNA, como vos decís. Estos ajustes, Leandro, que estás hablando de ajustarse, de adaptarse a la máxima categoría, ¿sentís que en esta oportunidad los has previsto mucho mejor que lo que ha pasado cuando tocó dirigir en Corrientes, en la A? Mirá, yo creo que uno no es inteligente si no aprende las cosas que le pasaron, y está claro que el haber vivido en un año con gran parte del año con San Martín de Corrientes me ayudó a no cometer algunos errores que tal vez cometí en ese momento, y seguramente el año que viene no voy a cometer errores que puedo cometer este año. Entonces me parece que sí, que hay cosas que las puedo mejorar, como todos hacemos, ¿no? en cualquier trabajo, en cualquier ámbito de la vida. Yo creo que los entrenadores, ahí tenemos esta liga, más allá de la posibilidad que se le dio a muchos jugadores, hay algunos entrenadores que también estamos teniendo la posibilidad de estar acá en la máxima categoría, porque muchos entrenadores se fueron o no están en nuestro país trabajando. Y bueno, igual que los jugadores que tienen que aprovechar el momento, me parece que nosotros también. Hay muchos entrenadores, no sé si debutantes, pero sí que nos da otra posibilidad la liga de estar. Y bueno, y tenemos que luchar por esa posibilidad, porque me parece que los entrenadores, hoy no hay tantos entrenadores de primer nivel como hubo otros años, o el año que me tocó estar a mí en San Martín, me parece que había más cantidad de entrenadores de primer nivel. Claro, era otra cosa completamente distinta. O sea, cuando uno habla a veces de lo que, repito, yo estoy muy contento con el tema de que aparezcan más jugadores y ese tipo de cosas, estoy muy contento de que aparezcan chicos también. Digo, hay varias cuestiones que no solamente sirvieron de cambio. Además, distintos entrenadores, distintos jugadores, una ficha menos, algunos presupuestos más bajos, equipos diferentes. Y me parece que, bueno, que a la larga, como dice Leandro, se va a notar la diferencia. Hoy hay una paridad porque hay equipos que están armados, no digo de la misma manera, pero con muchas similitudes, ¿no? Y después hay 4 o 5 equipos que todavía no hay empezado. No, 3 equipos por ahí que no empezaron a funcionar y 2 que ya están funcionando. Y me parece que a la larga esos equipos, seguramente habrá alguna sorpresa en el medio, como hay cada liga, pero el resto de los equipos se va a terminar acomodando. Leandro, como siempre, un gusto. Te quiero agradecer públicamente que nos dejes meter siempre el micrófono en los tiempos muertos. Es algo muy didáctico, uno aprende mucho, aprende a escuchar al entrenador, aprende a verle la cara a los jugadores y a conocer. Después, obviamente, cada uno lo utiliza como quiere. Nosotros generalmente somos respetuosos de esas situaciones y la opinión es básicamente sobre algún concepto que vos tirás y no pasa de ahí, ¿no? Eso está claro, pero es muy bueno para nosotros. Y es muy bueno para la gente, ¿no? Que está escuchando la transmisión y escucha al entrenador cómo le da 10.538 indicaciones en un minuto a los jugadores y cómo los jugadores contestan. Y andás a ver si contestan lo que tienen que contestar. Y después cuando van a la cancha realizan, en algunos casos, lo que el entrenador dijo. Ah, mirá. Era eso, la tenían clara los tipos. Así que gracias, en serio. No. Gracias a ustedes por la difusión. Y obviamente me parece que sí, como vos decís, colabora, si no hay ningún misterio acá, y el que se pueda escuchar un minuto colabora también a la difusión y al conocimiento de nuestro deporte, así que bienvenido sea. Leandro Ramela, felicitaciones por este arranque de la segunda fase de la Liga Nacional, para vos, para la gente de Quilmes, el abrazo enorme, gracias por estar y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, Fabián. Ahí está, Leandro Ramela, el técnico de Quilmes, buena campaña de Quilmes, buena...